columna local en el desayuno de los tontos, que ya estamos a puntito de terminarlo, ¿eh? Antes de desarrollar la columna, informemos que aumentó la tarifa de taxis, ¿eh?, y remises en Río Tercero. Se aumentó la bajada de bandera, aumentó de 35 a 45 pesos. Ya tenemos que empezar a ver cómo cambiamos de lo político a la información en general, porque hay que hacer la mudanza próximamente. Bueno, a esta le pusimos la vaca cubana. Se ríe. Pero antes empecemos con una digresión. Tengo un amigo que me trató de capitán. Yo en realidad soy más el capitán Buscapina. Y él es un amigo, que no lo voy a identificar, que lo llamemos Walter. En realidad era un rey garufa, que en esta farándula de clones, que es la política, Walter invadió la tierra. Y en este casino argentino, con su corazón en la mano, quiere sus 5 minutos de gloria, ¿no? Yo les digo a él y a todos ustedes que no soy ningún militar. En realidad, búsquenme por el lado del oráculo, ¿eh? Menos oral que otra cosa, pero así, por el lado del oráculo. Yo les interpreto el futuro. Después lo que pasa, sencillamente, es que los protagonistas hacen otra cosa. Bueno, vayamos con el tema. Y a veces me pasa como los oráculos, los protagonistas no están de acuerdo y me matan con lo que digo, ¿no? Pero bueno, así es la cuestión. Aquella solitaria vaca cubana. Escuchaba un suculento reportaje que le dio Martino a un amigo de él, en el que expresó varias cuestiones importantes que hemos trabajado nosotros. Planteó que la persistencia de un núcleo social opositor a su gestión se debe a que los sectores ricos de la sociedad, digamos acomodados de la sociedad, no lo estiman en demasía, ¿no? Así planteaba. Y que, está más volcado a los sectores más humildes y más populares de la ciudad, a los barrios más pobres, digamos. Y yo pensé en ese momento, me hizo acordar a los barbudos cubanos, ¿no? Después, más adelante, en esa conversación radial que mantuvo esta semana, a modo de una sensible despedida y balance, dijo que él al principio era un tipo duro, ¿no? Y que después se fue ablandando. Yo pensé, pasó de ser un toro a ser una maternal vaca, ¿no? Y así se me fue transformando el nombre de la canción. Y después terminó la locución planteando que un 60% de la población le tiene alta estima, ¿no? Y ¡zas! Ahí me quedo. La solitaria vaca cubana, ¿no? Porque, eso, se va con todo, con el apogeo de las mieles de la aceptación pública, pero se tiene que ir, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pensé en un mentor de él, ¿no? Y un líder de él, que es el gringo Schiaretti, que también le está pasando así como una solitaria vaca cubana. Ya voy a explicar por qué. Y justo que va a venir a hacer el acto de 9 de julio, como expresó el Colo, que aclararon que no va a ser para nada político. Nadie va a dar un discurso. Y ahora nos preguntamos nosotros cuánto de cierto hay en eso, ¿no? Si es realmente que no es político los actos, ¿no? En realidad, nos tendríamos que preguntar por qué juega tan fuerte en nuestra ciudad el gobernador, si son más de 300 las ciudades de la provincia y del tamaño de Río Tercero, un poquito más grande, un poquito más chico, son más de 10. Yo creo que el gobernador está jugando una interna, ¿no? Aparentemente, él sacó un 60 y pico % en la ciudad, en varios lugares de la provincia, y un 54% en la provincia, cuando salió electo gobernador, y parecía que es todo muy monolítico. Sin embargo, abajo de ese iceberg hay una interna que se está rescabrajando, ¿no?, entre el Partido Peronista Provincial. Y como anécdota fuerte, que también lo he mencionado en otros momentos, es que una vez comentando acá con un importante político de la ciudad y que también tiene algunos deslices de comunicador, le pregunté yo, ¿quién es el hombre fuerte de Schiaretti en Río Tercero? Y me dijo él, es un tal Prono, ¿no?, que no viene el caso, y todo el mundo sabemos que siempre estuvo en las líneas del azotismo, nada que ver con Schiaretti, y vi que esto o se ignora o no sé qué, ¿viste? El tema es que empecé a investigar sobre cómo es la interna del peronismo, cordobés, no sé si es tan importante, pero tiene una gran connotación en Río Tercero, que para mí es la excusa de cómo es el, se va a hacer el acto acá. Les paso a contar. Es que Areti tiene un grupo de él, muy fiel a él, muy reducido, ¿no? Que lo compone su mujer, Alejandra Vigo, Carlos Massey, Carlos Gutiérrez, que es el primer candidato a legislador, el Chauchi Sosa, que es el ministro de Economía. Ellos comparten una militancia del peronismo en los 70, una militancia de izquierda, ¿eh? El peronismo de base en los 70. Se suma un tal Raúl Gijena, que manejaba la APROS. Hay otro sector de la interna, nada que ver, que es el del azotismo. Como murió el ex gobernador, quedaron, como yo digo, las viudas, en joda, ¿no? Digamos, los herederos sería de la Sota, que lo compone la Nazario, sobre todo su última mujer, y su hija, la hija de la Sota, ¿no? Natalia. Hay dos sectores, me dicen un confidente que conoce bien el peronismo, del azotismo. Uno lo compone Daniel Passerini, junto con Pien, que sería el del azotismo más histórico, y otro más moderno, más nuevo, posterior a su separación con la Riutor, que lo cambió mucho, que lo hizo vivir a Río Cuarto, que lo compone la Nazario, que ahí estaría la militante, la Nazario es su, que vive en Río Cuarto, que es el grupo interno que maneja sobre todo la candidatura de Pecho López acá, con la Laura Alaba, Lich Escarlato y un tal Franco Miranda, ¿no? Ese sería el grupo que domina la o dirige la la candidatura de Pecho López. Después hay otros jugadores en la interna del peronismo, como por ejemplo Caserio, que es el senador que dirige el bloque de senadores justicialistas, que tiene un vuelo propio, que tiene vinculaciones a la policía y otras cuestiones un poco más oscuras en el peronismo caudillesco provincial, y que va a apoyar la fórmula Fernández-Fernández en contra de lo que quiere Schiaretti, y eso lo tiene muy mal el gobernador, terriblemente intranquilo, y es una de las causas por las que creemos a algunos, viene a ser el acto Río Tercero para reforzar una línea alternativa al apoyo Fernández-Fernández, para ver si una parte del peronismo cordobés y su armado de Hacemos por Córdoba, que ahora lo tiene el flaco Martino, apuesta por la boleta corta y no engrandece la vertiente Fernández-Fernández, que lo dejaría muy en soledad a Schiaretti. Hay otros grupos internos que lo componen González, Carbonetti y otros caudillos, como inclusive habría que poner hasta Luciano Badino aquí en la provincia, en la ciudad de Río Tercero. Caserio, que es una persona que tiene vuelo propio, como decía, está haciendo una jugada, fíjense, en la intendencia de Carlos Paz, pone a su hija, a candidato intendente, en contra de Avilés, que tiene su propio candidato, que es Gómez Gesteira, ¿no? Y Schiaretti apoya a Gómez Gesteira, que es de Avilés, y Caserio, que es el presidente del Partido Justicialista, apoya a su propia hija a candidato a intendente de Carlos Paz. Fíjense ahí el cortocircuito de esta interna que yo les hablo. Otro sector interno es Yaryora, que tiene un pequeño juego propio, pero está muy raleado, digamos, la interna del peronismo. Todo esto hace que, después, por supuesto, está a Castelo y su Gil, que ganaron en Villa María. Todo esto hace que Schiaretti se esté jugando mucho en la interna de que no se le vaya el peronismo cordobés detrás de la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Y él, en este juego intermedio, o quizá inclusive jugando más para Macri que otra cosa, pero su juego intermedio de la boleta corta. Es ahí donde yo pongo que él viene a apoyar, hace el acto del 9 de julio aquí en Río Tercero, porque uno de sus apuestas en Hacemos por Córdoba, que era Viles y el flaco Martino, puede engrandecer su sector interno, que está bastante disminuido, digo, porque se le pudo ir en banda el peronismo cordobés detrás de la fórmula Fernández-Fernández, y sabemos bien su anti-kirchnerismo violento que tiene Schiaretti. Así que el gringo Schiaretti, como una solitaria vaca cubana y como su principal hacedor aquí en Río Tercero, yo creo que es el flaco Martino, podemos pensar en esto, ¿no? En que los dos son una solitaria vaca cubana. el ojo.